Creemos que esto no pasa exclusivamente por los amparistas, ni mucho menos por la intendencia meramente, sino que esto es un tema que interesa a la comunidad. En esto, teniendo en cuenta que la permanencia del parque se debe básicamente al apoyo enorme que hubo de la población frente al reclamo de no innovar sobre el parque cuando hubo el intento de construir Medasur, y entonces creemos que es importante la presencia y la opinión al respecto del vecindario de Santa Rosa. Básicamente son estas dos cosas que nosotros queremos que ustedes por favor comuniquen y que de alguna manera interesen a la población para que se reúna este sábado 6 en el Parque Caídos en Malvinas. ¿Cuáles son el espíritu de la modificación o de rasgos generales? ¿Cuál es lo que se plantea? No sé si alguno de ustedes quiere... Lo que te dijeron, José, porque yo justo no estuve, pero bueno, era... La idea son los juegos, ¿no? Yo no voy a hablar de José. La idea de los juegos. ¿Cuánto? Pero la idea era, digamos... replantear el tema de la ubicación de los juegos, que sea en una misma línea que el monumento Caídos en Malvinas, digamos, mejorarlos, que sean juegos distintos a los que están, que son los que parecidos a los del Parque Oliver. Eso es lo que la propuesta que hay. Y bueno, y forestar, que digamos, poner más árboles alrededor, hacer un espacio de tránsito manteniendo la calle de asfalto que es como histórica, y un cartel donde diga. Bueno, Santa Rosa La Pampa, esas cosas. Lo que nosotros le planteamos era que queríamos que se mantenga el alto porcentaje de verde, que habíamos hablado del 80% de verde, y que se reforeste, o sea, que se pongan más árboles. Además, hoy el parque como está, que está con un mantenimiento bajo, con un parque que no tiene riego como puede ser que tenga el Oliver, y teniendo rosete y demás, el parque se llena. O sea, por ahí, generando algún espacio más agradable, puede tener una imagen más linda.